Vamos con mi segundo tema de los Bee Gees. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias del vecino o amigo que tiene una hermanita menor y que nunca en la vida le paraste bola, hasta que dejas de verla por algún tiempo y de repente te la encuentras en alguna fiesta y quedas enganchado de una? Pues eso me ocurrió a mí con la hermana de mi vecino y mejor amigo, Hernán Jiménez Campín, de la Sexta Avenida de Altamira. Me encontré a Chichi después de muchos años en un matrimonio de la familia en verano de 1972. El hermano mayor de Hernán y Chichi estaba casado con mi prima hermana Marlene Keneke y era el matrimonio de su hermana menor, María Josefina, pero le decimos Fifina. Y en ese matrimonio me quedé impactado a ver una muchacha muy atractiva y crecidita. Resulta que era la Chichi, ¿no? Ya viéndola de otro tipo de cosas, ¿no? Y de verdad me quedé impactado. Empezamos a conversar, ponemos al día, pero ya es una conversación un poco más diferente a las que teníamos antes, porque, como te digo, hermanita del y niña, pues Hernán y yo para arriba y para abajo y ella nada, ¿no? Pero en eso empezó a sonar Run to Me de los Bee Gees y, por supuesto, la saqué a bailar, ¿no? No nos empatamos porque, por supuesto, no es tan violenta la cosa, pero ahí quedamos enganchados, ¿no? Revisemos la letra de este temazo de los Bee Gees. Si alguna vez tienes lluvia en tu corazón, alguien te ha lastimado y te ha destrozado. Soy imprudente al abrir tus ojos para amarme y que sea como dijeron que sería, yo amándote, niña, y tú amándome. Soy imprudente al abrir tus ojos para amarme. Corre hacia mí cuando te sientas sola para amarme. Corre hacia mí si necesitas un hombro. De vez en cuando necesitas a alguien mayor. Así que, cariño, corre hacia mí. Y cuando estás afuera en el frío, nadie a tu lado y nadie a quien abrazar, soy imprudente al abrir tus ojos para amarme. Y cuando no tienes nada que perder, nada que pagar, nada que elegir, soy imprudente al abrir tus ojos para amarme. Corre hacia mí cuando te sientas sola para amarme. Corre hacia mí si necesitas un hombro. De vez en cuando necesitas a alguien mayor. Así que, cariño, corre hacia mí. Escuchemos a continuación de nuevo a los Bee Gees y Corre hacia mí de 1972, recordando a Chichi Jiménez Campín. Primera parte. Suéltala, Juancho. If ever you got rain in your heart, someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love? Come to me. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose, am I unwise to open up your eyes to love me? Come to me. Someone Segunda canción de los Bee Gees que, si no las hubiera puesto tú, Fernando, lo hubiera puesto yo. Y por un motivo similar a por el cual puse Color My World, porque me recuerda exactamente a Nelly Varela, igual. Esa fue una de las canciones que más bailamos ella y yo, siguiendo mi método, por supuesto. Y inevitablemente la escucho y me acuerdo de ella. Así que gracias por traerla, Fernando. Ese fue un 45 que compramos la vez que hicimos la fiesta en diciembre en la terraza y la vez que llovió. La vez que nos quedamos, tuvimos que quedar como hasta las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, esperando que pasara el soberano aguacero que yo se diga. Con aquel frío en cumbre, aquel frío de diciembre, aquel pacheco. Y yo bailé eso con una prima de un amigo nuestro, que se llama similar a la que yo más arriba en la casa tuya. Está bueno, bueno. Bueno, voy con mi próxima canción. Mi próxima canción es Angie de los Rolling Stones y apareció en el disco de Goat's Head Soup del 73, escrita o acreditada a Jagger y Richards, aunque en realidad fue Richards el que la compuso. Es una canción muy linda y hay varias historias sobre cuál es la razón de la composición. ¿Sí? Tiene una característica inusual, que es que se usa al final la voz de Mick Jagger haciendo como una guía y la dejaron en toda la canción. Entonces se hace como una especie de voz fantasma. Esta canción viene a raíz de 1974. Fíjate que yo estoy poniendo las canciones por los eventos, no por la fecha de la canción. Carmesí Pítalo fue el 68. Pero en el 74 hicimos una fiesta de pregraduación en la Casa Guárico, en la Acacia, y en la cual invitamos a un conjunto que se llamaba la Primera Unidad de Combate. Esa fue una fiesta que accidentada, porque pese a que habíamos alquilado el local con mucha antelación, coincidió con la ejecución del primer botellazo de Anapace, en que revolucionó a todo Caracas y trancó a todo Caracas, y en la cual casi toda nuestra clase se había anotado a participar. Y aunque en algún momento tuvimos reunión preguntándonos si abortábamos la fiesta, se le dio el go. Pero fue muy escasa la gente que llegó temprano a la fiesta y temimos casi salir perdiendo plata del ejercicio. Apenas salimos en azul por poquito. Pocas cosas resaltables de esa fiesta. Pero pusimos Angie en el segundo set de lentas y resultó que después nuestro amigo Humberto Araque, a quien recordamos en el episodio anterior, llegó a dar las gracias porque había sido la canción que le permitió declararse o empatarse con una chica muy linda, Annette. Pasando a hacer su canción, la cual entonces tuvimos que poner en varias convivencias en el colegio durante ese año, que era tal vez nuestra manera más frecuente de tener fiestas en esa época que estaba un poquitico las fiestas escasas. Ellos terminarían el tiempo, pero todavía al escuchar a Jagger cantando a Angie, se recuerda a esa canción como la de Humberto y Annette. Así que vamos a escucharla. Goodbye. Angie, I still love you. Remember all those nights we cried, all the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angie, Angie, where will it lead us? Canción que presento a continuación no hubiera entrado en el soundtrack de mi vida de no ser por ese flechazo de finales de 1975-1976. La canción se llama Jamás y es de Camilo VI. Se trataba pues de la prima de una ex compañera de bachillerato y creo que pensándolo así en retrospectiva fue efecto de un fallido matchmaking de esa compañera. En todo caso, la chiquita en cuestión, unos pocos años menor que yo, era muy fan de Camilo VI y me tocó escuchar todo su repertorio varias veces. No lo bailamos, eso sí, pero la escuché a ella cantarlas varias veces. Tenía buena voz. También era fan de la ópera rock Jesucristo Superestrella, que estaba en boga en esos tiempos, en su primera versión en español que produjo, dirigió y protagonizó no otro que Camilo VI. Traigo Jamás porque es una de las interpretaciones propias de Camilo VI en la que él despliega esa portentosa voz que tuvo y se hace ese, muy evidente la potencia de su voz. Curiosamente, en el álbum donde aparece Jamás, que es el primer surco del lado A, aparece una canción escrita por Camilo VI titulada exactamente como este episodio, Háblame de Amor. La canción a mí no me gusta demasiado, pero tiene un fuerte swing disco apropiada para los gustos de la época. Algunos amigos relacionan el nombre de la chica en cuestión con el nombre con que bautizaron a mi primer carro, un Hillman Arrow color azul celeste que mi papá compró por esos tiempos de segunda mano por unos 10.000 bolívares a un particular en Colinas de Bellomonte. Específicamente lo saqué del estacionamiento del edificio donde está la central madrilense. Y bueno, el coche siempre tuvo, el carro siempre tuvo el nombre de Raquelita. Ahí va el recuerdo, entonces, de Jamás. Jamás. falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Será tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de querer. Dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. He sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu esperanza. Pero no contaste por qué era la razón del nombre. Lo que pasa es que el carro era extremadamente lento, o sea, era un pote, tipo lento, lento, pero casi parado. Y entonces cuando nos lo mostró y le hizo demostración dándole la vuelta a la manzana ahí frente a su casa, alguien de los que estábamos allí, estamos tres, dijo, este es más lento que tú cayendo en la Raquelita. Y eso le dio, y eso bautizó al carro. Era tan lento que subiendo a la Universidad Simón Bolívar, el autobús me pasaba. Te lo juro, el autobús me pasaba. Era tan lento que subíamos por Colinas de Bellomonte y tenemos que abrir las puertas y empujarlo así como los picapiedras. Bueno, continuamos rapidito. Mi recuerdo es de un programa, el programa 18. Yo les hablé del enorme talento artístico que tiene esta artista Kate Bush, que lo ha mostrado a lo largo de toda su carrera. Yo supe de ella cuando acompañó a Peter Gabriel en el tema Don't Give Up en su disco Soul en 1986. Desde entonces me interesé en los trabajos que ella había hecho antes, escuchar más de su música. Y en ese mismo año logré hacerme del álbum más reciente que ella había sacado, que fue un año anterior, en el año 85, titulado Hounds of Love. En ese disco se encuentra el tema Running Up That Hill, A Deal with God. La canción, muy apreciada por sus seguidores, tuvo un éxito bastante discreto y duró muy poco, casi nada, en las listas de los hits. Pero 37 años después, estamos hablando de este año 2022, los hermanos Russo deciden incluir este tema en la recién estrenada cuarta temporada de la conocida serie de Netflix Stranger Things, y el resto es historia. El viernes 17 de junio, apenas hace cuestión de mes y medio, se anunció que Running Up That Hill había alcanzado el puesto número uno en la lista oficial de sencillos, una hazaña que, como les he mencionado, nunca había logrado antes. En un viaje manejando hacia el Club Puerto Azul, este tema sonó en el carro y a una amiga que me gustaba en ese entonces se le pegó la melodía. Te estoy hablando ya de hace 37 años. Horas después nos dispusimos a hacer snorkel por la punta del malecón. Hay una partecita en la punta que el agua es tranquila, bien transparente, no hay botes, no hay lanchas por esa zona. Lo que hay es rocas cercanas. Y en un momento nos pusimos a tararear esa melodía a través del snorkel y por supuesto nos reíamos. Fue divertido, ¿verdad? No he olvidado ese momento y resulta asombroso lo pegajosa que era esa melodía. Aún más asombroso el éxito que el tema ha conseguido y aquí se las traigo para que la disfrutes y no dejes de tararearla. Feel. Luego de ese encuentro con Chiche a finales de 1972, seguimos frecuentándonos mucho más a menudo y, por supuesto, siendo vecinos de toda la vida en la Sexta Avenida de Altamira, más todavía. Recuerdo que a Hernán le gustaba mucho María Olga Iribarren, la mejor amiga de Chiche en el Cristo Rey. Aquí rompí yo ya la seguidilla de novias en el máter y tuve un vuelco, pues, por la vecina que estudiaba en el Cristo Rey, que era el colegio que le quedaba más cerca. Y andábamos para arriba y para abajo los cuatro, pues. Hernán, María Olga, Chichi y yo. Aunque yo no tenía licencia de conducir, yo manejaba el Cadillac modelo año 1956 de mi papá para arriba y para abajo en Caracas. Ese carro lo llamábamos La Carroza, obviamente por el tamaño le decíamos La Carroza. Íbamos muchísimo a los autocines y como La Carroza era tan grande, pagábamos solo un ticket y los demás se escondían dentro de ella. Esto continuó así por varios meses hasta abril de 1973, cuando finalmente Chichi y yo comenzamos nuestro romance. Es un placer para mí presentarles mi canción favorita de George Harrison, Give Me Love, Dame Amor, de 1973, que a pesar de ser una canción religiosa, es la que más representa esta relación amorosa entre vecinos y recordando a Chichi Jiménez Campín. Ruédala, Juancho. Cuando hicimos el episodio 51 de Ahora las Letras, a finales de abril, presenté una canción compuesta por María Grever, en versión de Natalia Lafourcade. La canción en cuestión es Alma Mía. Para ese entonces comenzaba yo a salir con una chica que había conocido en febrero y que a este momento, digamos, estamos todavía saliendo, ¿sí? Le copié el link del episodio y al día siguiente me llegó su feedback por WhatsApp. Su feedback fue una grabación de la misma canción usando la misma pista de Los Macorinos, pero con su voz. Fabulosa. Y el comentario era que estaba de acuerdo a que era una canción que reflejaba la soledad que se tiene cuando uno está en búsqueda de un alma que tal vez se parezca a la suya. Y se pregunta si acaso algún día se encontrará. Y al seguir progresando la relación, que sentimos ahora muy completa, muy profunda, no podía dejar de dedicarle la versión de la inigualable Soledad Bravo en vivo. Por cierto, que el concierto de Soledad que suspendieron en junio, y me quedé con las ganas de ver, ese lo pasaron el 30 de julio, lo abrió con Alma Mía. Me llegó la grabación de mi hermana, mi queridita, y los comentarios de mi tía querida, mi tía negra, que disfrutó el concierto por mí. Entonces, esta canción, Alma Mía con Soledad, está dedicado a ellas tres con un beso, a Maru, a la negrita y sobre todo a Lisette. Alma Mía. Sola, sin que nadie comprenda su sufrimiento, su horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara una secretas le contaría, un alma que al mirarme sin decir nada ve me lo dijese que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiese lo que yo siento, como la mía, un alma Gracias. Escucharemos a continuación Play Me, de Neil Diamond, año 1972. Este es el telón de fondo de un barranco que me lancé en el año 77 o 78 en una fiesta en una casa. No citaré nombres, solo diré que la chica era conocida en mi casa y que algunos de mis amigos del colegio la conocen. Bien bailada, como otras muchas de esa noche, me hizo olvidar que estaba en una casa. Cuando recorrí la compostura, ya era entrar a la madrugada y la reunión tocaba su fin. No volví a hablarle a esa chica, ella tampoco me habló a mí más nunca, ni a verla hasta alguna década más tarde. En todo caso, es una muy hermosa canción y una de las más románticas que escribiera Neil Diamond. El estribillo "You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me" es una bella metáfora. La celebro y la comparto como un agradable recuerdo. ¿La bailaron ustedes? She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, "Come take me, for I've been lonely. Someone, as though I've done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come lately, you are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune. Play me, song she sang to me, song she brang to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night, and what was right became me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me. Another grace would save me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune. El tema que les traigo a continuación tiene relación con un músico que nos dejó, así como nos dejó Ángel, Hablo de Gary Moore. Su música sigue muy cercana a mí, comunicándome impresiones y sentimientos. La música de Gary Moore hace accionar algo en mi cerebro que impacta como una descarga y a veces me deja triste durante un buen rato. Y no podía ser menos, de verdad. Esta gran composición, Cuartos Vacíos, es uno de los pocos temas capaces de transmitir al oyente toda la pena y la depresión de una persona mediante unos solos de guitarra desesperanzados y emotivos. Algunos dicen que hay amores que son tan lindos que con el paso del tiempo llegan a ser un feliz recuerdo. Y también hay otros que son una huella imborrable solo por el dolor que dejaron después de la ruptura. Esta triste canción habla de alguien que, a pesar de haber terminado una relación hace ya tantos años, aún no puede ser capaz de olvidar a esa persona. Él nunca más podrá volver a verla ni saber de ella lo que lo ayudó, y saber de ella lo ha ayudado a dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. Y es que jugar a amar y tomar las relaciones como una simple manera de pasar el tiempo le pasaron la cuenta cuando por las malas asimiló cuán fuerte puede llegar a ser ese sentimiento y cuando en verdad es auténtico, cuando es verdadero. Ya él no era el mismo hombre que solía ser y aprendió la lección que le enseñó que querer a alguien no es tan simple como él se lo imaginaba. Pero el latente recuerdo de esta mujer y la gran herida que ella dejó le hacen creer que a pesar de todo su tormento, ella siempre será la única persona que cabrá en su todavía triste y atormentado corazón. Yo también, como todos en este podcast, fui uno de los que nos quedamos un poco vacíos tras la noticia de la muerte de Ángel Luis Gómez. Vacío como esas habitaciones vacías donde aprendemos a vivir sin amor. Empty Rooms fue siempre una de mis baladas preferidas y por eso es bueno recordarla en un podcast como el de hoy. Y mientras la escuchamos, la música nos trae de nuevo su imagen y lo revivimos un poco a él en nuestra memoria. En estos días oscuros y sombríos, Ángel suena mucho más cercano. Al menos a mí me habla casi como un amigo al que se hace una confidencia. Adelante, Juan. El romance con Chichi solo duró 6 meses y a pesar de estar yo muy enamorado, la relación no prosperó por ser ella muy joven todavía. El despecho me duró casi un año, primera y única vez que ocurrió en mi vida. Hubo varios romances pasajeros durante este periodo, pero no fue hasta agosto de 1974 que conocería al amor de mi vida, Ana Carolina Otamendi Sosa Carola, con quien cumpliré próximamente 43 años de casado. Es un honor para mí presentarles a los Bee Gees por tercera vez hoy con su tema de 1974, Charada, comenzando mi romance con Carola el 8 de octubre de ese año y empezando también mi carrera de ingeniería en la USB. Pónchala, Juancho. repito con una canción que ya traje en un episodio pasado. Voy a poner, les voy a compartir Madrigal con Dani Rivera. Y la razón de eso, y creo que la otra vez hablamos bien bastante de la canción, les mencioné de un amigo que tuvo una novia, terminó con ella, empezó con otra, regresó a la primera, terminaron otra vez, empezó con otra, terminó con esa otra, regresó a la primera por tercera vez, se casaron, después se divorciaron, él ha tenido otras parejas y en mi cumpleaños la gran sorpresa es que llega él con esa primera novia otra vez. Y están de los más felices. Entonces, no podía yo dejar en este podcast que estamos hablando de amor y cómo las cosas cambian en el tiempo y cómo a veces las cosas que son prioritarias y que pueden hacer que terminemos una relación, pero que después esa proximidad y ese conocimiento de siempre y ese deseo por el bienestar del otro están ahí presentes y renacen. Entonces no podía dejar de dedicarles a ellos dos Madrigal. Esta es la canción que él decía que le hacía la mitad del trabajo de una. Así que bueno, mijo, este es para ti. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Y en esta última escogencia, pues va referida a Georgette, a mi esposa. Nuestra historia tiene dos etapas. Una relativamente breve, entre fines de 1974 y comienzos en 1975, cuando nos conocimos en la Universidad Simón Bolívar. Coincidimos en las clases de francés de Monsieur Chapman. Casi inmediato me dediqué a literalmente perseguirla, acosarla. Me hubieran podido meter preso en ese momento si stalking fuera un delito de aquella época. Ella me eludió hasta que una vez terminado el primer año y con él las clases de francés, desapareció del radar, totalmente. Fast forward, 1981. Durante mi primer año de trabajo en The Dow Chemical Company, la primera compañía con la que yo trabajé, una mañana salgo de la oficina para ir al banco a cambiar un cheque. ¿Se acuerdan cuando cambiaba unos cheques? Y adivinen a quién me topo saliendo del ascensor y caminando hacia la puerta de la oficina. Resulta que la niña estaba aplicando para un trabajo en esa empresa. Bueno, ese es el comienzo de la etapa 2 que aún continúa. El nuestro no fue un noviazgo de fiestas y de bailes. Y aunque a los dos nos gusta la música, esta tuvo un rol más bien secundario, como el telón de fondo. Esta canción, sin embargo, me recuerda a ella, ese Careless Whisper, de Wham, realmente George Michael, pero en ese momento formaba parte del grupo, del dueto Wham. Me recuerda a ella porque en un primer viaje que hicimos a su lugar natal, Curazao, ya de casados, año 84-85, fuimos con unos primos de ella a un bar, o un lugar donde se bailaba al aire libre. Y bueno, estuvimos bailando y bailamos esa canción, esa fue la última canción que bailamos. Cuando regresamos del set de baile, un primo de ella, Junior, nos comentó que esa canción le parecía ideal para acompañar en la serie El Amor. Y a título de broma, ilustró, ilustró la copulación con un par de flores que había recogido del suelo de la terraza donde estaba. Careless Whisper es una composición del fenecido George Michael y de su compañero en el grupo One, Andrew Rickley. Fue lanzada comercialmente en el año 1984 en el álbum Make It Big y proyecta a Michaels al mundo entero. A partir de ese álbum, Michaels comienza su carrera como solista. Es uno de los íconos de la llamada generación MTV. El solo de saxo de esa canción pudo perfectamente haber hecho parte de nuestro podcast Virtuosos ya de hace algunos meses. La versión que finalmente fue usada fue obtenida después de haber probado 9 diferentes saxofonistas. Y es que Michael, quien la había imaginado, no pudo encontrar quien la reprodujera exactamente como él la tenía en su mente. Hasta que llegó Steve Gregory, quien finalmente la ejecutó con la complicidad del ingeniero de sonido de la grabación, al gusto o la idea exacta que tenía George Michael. Pues bien, de cierre, dedica a ti, Georgette, Careless Whisper. Chance that I Efectivamente, el solo de saxo de este tema es de los mejores, de los más reconocidos históricamente en la música pop, tanto como el de Money de Pink Floyd o como el de El Año del Gato, Year of the Cat, unos solos realmente que quedan para la historia. Y el tema Careless Whisper casualmente tiene que ver con una persona que no supo en su momento manejar bien sus sentimientos amorosos y mantenía relación con dos, en el caso de él, hasta tres mujeres en un momento dado. Cosa que con el tiempo se dio cuenta el error que cometió y parte del tema trata sobre esa lección. En mi caso no sé, pero hay algo, no, tengo una impresión, a veces no sé si las mujeres tendrán lo que llaman ese sexto sentido. Pero cuando uno está solo, que está buscando conseguir pareja, parece que las mujeres te vieran como si tuvieras un aura, como un escudo invisible, que no se pueden, o te ven con unas manos, con unas garras, como buitres o algo, y sienten que estás acosando demasiado. Pero basta que tengas pareja, todo eso se desaparece, y entonces empiezan a atacarte. Cuando no estás buscando. Es todo lo contrario. Eso me ha pasado en varias ocasiones, que siento que cuando más libertades tenía, más difícil me resultaba conseguir una pareja. Y cuando tenía la pareja, empezaban a sentir que me estaban acosando. No, nunca lo pude entender. Así que este tema tiene ese tipo de influencia sobre la letra. Tiene algo que ver con ese tipo de relación mixta, de tener, de simultánea, de llevar varias parejas a la vez. Ese verano de 1974, luego de mi graduación de bachiller en La Salle de la Colina, fui con un grupo de amigos a Margarita. Estando allá, nos encontramos con otro de mis mejores amigos de toda la vida, Luis Felipe Sosa Maciani, en paz descanse, quien acababa de sacar su licencia de conducir y se fue manejando su Jeep Land Rover para la isla. Él me pidió que por favor me quedara unos días adicionales para acompañarlo y ayudarlo a manejar el Jeep en su viaje de regreso a Caracas. Él se estaba quedando con un grupo de primos en la Fundación La Salle en Margarita, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Carola. En las primeras de cambio, ella nada que ver conmigo, mientras que otras dos primas, que también estaban chéveres, sí estaban alborotadas conmigo. Pero ya tú sabes, ¿no? Siempre la del rechazo es la que a uno le provoca el reto. Así que seguí intentándolo por algún tiempo, hasta que por fin Carola aceptó una invitación que le hice a una fiesta con Billo en el Club Playa Grande del Litoral Central. Otro primo hermano mayor de ella estaba supuesto a recogerla y llevarla a la fiesta, y la dejaron embarcada. Cuando César Augusto llega a Playa Grande sin Carola, casi lo ahogo en la piscina del club. Unos días más tarde, el 8 de octubre de 1974, en casa de sus primos hermanos Rivas Sosa en Los Naranjos de las Mercedes, comenzamos nuestro romance de ya casi 50 años. Otro de nuestro artista favorito como pareja siempre fue Barry White. Barry White o todo que tuviera que ver con Amor Ilimitado y la orquesta Amor Ilimitado. Así que concluyo mi participación en este episodio Hablemos de Amor con nuestro artista favorito, el maestro Barry White, con su clásico de octubre de 1974, Eres la primera, la última, mi todo. Carola. Suéltala, Juancho. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. Buena canción, Fernando. Oye, y sí, ya estamos llegando al final. Y antes que empecemos entonces con la ronda de despedidas y León presentando la última canción, ¿qué tal si nos comentas cuál va a ser nuestro próximo podcast? ¿Qué tienes en mente? Bueno, algo que les comenté tanto a JM como a León en nuestro encuentro en South Florida a principios de año. Ustedes cuatro, incluyendo a Ángel, siempre han puesto canciones en vivo más que yo. pues llegó el momento de hacer un podcast en vivo. Así que lo voy a llamar En Concierto y solo canciones en vivo van a sonar en el concierto. Obviamente que no hayan sonado en su versión en vivo de lo que estamos hablando. Pues el episodio se va a llamar En Concierto. Bueno, eso también por mí está bien. Hay mucho, me encantan las canciones en concierto. Sí, para usted sí, está papita. Gracias. Bueno, pero entonces, ya, mira. Bueno, un placer haber compartido, muy melancólico este capítulo, pero creo que quedó bien, bien simpático. Y esa era la idea, pues hablar de amor. Yo hablé de mis amores y la música que siempre estaba atada a esos amores. Así que me encantó este capítulo y, por supuesto, disfruté mucho de las selecciones de ustedes, porque muchas de ellas también la bailé en esa época en un ladrillito. Así que Dios me los bendiga a todos y nos escuchamos en el próximo En Concierto que vamos a estar presentándoles por aquí. Muy bien, José Miguel. Sí, también. Mucho gusto. Simplemente hasta la próxima. Ha sido un lindo ejercicio recorrer ese mundo de fiestas que vivimos y de picoteos, como lo llama Fernando, y de fiestas en casa y de los romances y de los amores que uno tuvo. Muy bonito. Me encantó el programa. Espero que nuestros escuchas se hayan emocionado también con él. Hasta pronto. Muy bien. Yo también por mi lado me despido de ustedes, compañeros, y de todos nuestros oyentes. Recordándole entonces cómo conectarse con nosotros. Ya saben, en todas nuestras cuentas en Instagram, en nuestro grupo de Facebook, en nuestro Blogspot. Ya todo el mundo sabe cómo conectarse. Y bueno, León, nos comentas entonces tu última canción y despides. Sí. Antes quiero, bueno, te debía lo de lo que habías dicho al comienzo, la manera como Débora y yo nos conocimos fue algo realmente peculiar porque salimos en citas a ciegas. Una amiga en común me invita a una noche que vayamos a bailar, me presenta a una muchacha y en el lugar donde estábamos, en la discoteca, está ella, por supuesto, con su pareja, y está Débora con otra persona también, otra pareja más. Y estando en la discoteca, con el pasar de los minutos, me empiezo a acercar más a Débora que a la muchacha que me habían presentado para salir, y supuestamente era la cita no iba por ese lado, sino por el otro. Y lo mismo pasó con la otra pareja. Y al final terminamos Débora y yo casándonos, y aquella pareja también terminó casada. Y hoy siguen los dos en matrimonio. Así que fue algo muy, muy particular, muy especial. Apuntó mal, pero estaban las personas indicadas en el lugar. Y eso fue lo simpático. Lo simpático sí. Fue escuchar a Débora contando, ¿no? Como la chica cuando, ¿sabes? Que en este caso, cuando la chica dice, oye, no, vamos al baño. Y dice que se encontraron en el baño y que le dijo, ella le preguntó a la otra, mira, yo estoy viendo que el chico que tú estás hablando, con que tu pareja, como que está más interesado en mí que en ti. Y el mío más en contigo que conmigo. ¿Por qué no cambiamos? Sí, algo ellas así. Sí son pragmáticas. Nos llevan una morena. Sí, señor. Y el tema que les traigo para terminar, bueno, antes de despedirme y de verdad agradecerte el programa y lo bonito que del tema que hayas traído y refrescarnos con todas estas melodías hermosas que muchos deben conocer bastante y recordarlas con bastantes también anécdotas en sus vidas. El tema que les traigo es de un gran amigo que hoy fallecido, que esta era la canción con la que yo lo recuerdo al bastante, y junto con su esposa tenían un gran amor, una pareja hermosa, y este era uno de los temas que tanto les gustaba y que les voy a traer. Es un tema donde su letra en verdad nada tiene que ver con amor en sí, pero que tiene un buen resultado y efecto cuando la escuchas y lo compartes. Hace un par de programas lo dedicamos a los animales que aparecen en títulos de canciones en nuestro soundtrack de vida, y yo les traje El Cordero Yaciendo sobre Broadway del grupo Genesis. En ese mismo álbum se encuentra este tema que se llama The Carpet Crawlers. Hermoso tema que trata de unos individuos arrastrándose sobre alfombras indicándonos que la única manera para salir es entrando. Hay muchos análisis y explicaciones a la letra y la verdad, ninguna ha estado clara para mí, solo la belleza y la serenidad en su melodía. Este tema lo recuerdo para Danny Sternbach, que su memoria y sus recuerdos perdure siempre, y para Vivian, su esposa, y que tantos cariños y tanta amistad me une a ellos y me ha unido a ellos. Aquí la escucharemos el tema en su versión original, cantada por Peter Gabriel cuando él era el cantante solista de este grupo. A mis amigos Fernando, José Miguel, Juan, un gran abrazo, los quiero mucho y hasta el próximo programa. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding the memory, there's no wrong to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. In the faces that I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every